expulsado del paraíso. Como no sé qué santo, supongo que no sería para tanto. Lo digo con mi mejor sonrisa de amianto. Con la mano que le falta mango de levanto. ¡Qué espanto! Y a Juan Domingo. Yeah. ¿Dónde estarán esas manos cortadas? ¿Dónde estarán esas manos cortadas? Ya me reduje a mi forja, me reduje a mi forja, me reduje a mi forma mínima. Ya soy piel y huesos, y sesos, y corazón, de tanto pedir perdón. Una herida que sangra en un charco de sangre, de saliva y sangre. Ahora que soy la más mínima expresión, demuestro mi última canción de mi re-re-re-re-selección de canciones entre montones. Recuerdo una noche en el taxi con Polo, y lo que me decía un ex-o-lady, ex-o-lady: te vas a quedar solo.